no sé si un día pueda olvidarte, pero me voy muy lejos de aquí, allá donde no haya nadie ni nada que me recuerde a ti. Esto que has hecho no puedo perdonarlo. Mi dignidad de hombre vale más. Prefiero este amor tragarme que seguir aquí mirándote. Seguir aquí mirándote. Aquí voy. Lágrimas, pensar que era mi mejor amigo, pensar que eras la mejor mujer. Qué tonto, en realidad fue mi mayor error, fue mi mayor error. Te amé, abrí mi alma como un niño, creyendo que lo merecías. Te di la más inocente flor del jardín de mi corazón, sin saber qué pisarías. Aquí voy. Puedo evitar las lágrimas, pensar que era mi mejor amigo, pensar que eras la mejor mujer. Qué tonto, en realidad fue mi mayor error, fue mi mayor error. Qué tonto, en realidad fue mi mayor error, fue mi mayor error.